Tenemos una comunicación telefónica, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Gerardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Gerardo. Hola, Gerardo. Mandá una de las minas que tenés ahí jugando al bowling. No, no es Sofobi. Ah, decís, hola, Gerardo. No, hola, no, Gerardo. No. Yo digo, es una de las minas. No, por de favor, Sofobi. La voz difiere 100%. No, no, no, te cuento un poco. Gerardo, que se aceptó nuestra invitación a conversar, es uno de los desarrolladores de Okeiko. Qué bien. Qué bueno, ¿qué es? ¿Qué es Okeiko, Gerardo? Todo el mundo me pregunta, ahí te voy a preguntar lo mismo. Bueno, Okeiko es una plataforma de microservicios móviles con proyección global. Es una especie de Facebook, digamos así, para los teléfonos móviles. Una especie de Facebook de mensajería. Qué bueno que está eso. Pero solamente para teléfonos móviles. Teléfonos móviles con interacción web. O sea, necesitas un celular con conexión a internet. Sí, con conexión o paquete de datos, que es paquete de datos. Sí. No conexión a internet, porque Okeiko no navega. Lo que hace es conectarse, gasta tu crédito para enviar y recibir información. Descargar los mensajes que tenés, de repente puedes ver la actividad que está pasando en tu pequeño mural, hablar con otros usuarios, mandar mensajes. Es como un mini Facebook. Es un Facebook celular. Es como un micro mail, así vamos, un micro mail para el teléfono. Bien, ¿y esto se hace únicamente con paquete de datos o se puede hacer en un celular que tiene Wi-Fi, por ejemplo? Con Wi-Fi, 3G y paquete de datos. O sea, cualquier tipo de conexión a internet. Cualquier tipo de conexión a internet. Espectacular. Sí, hace dos días estrenamos Okeiko Android, que es la versión oficial de Okeiko para el sistema operativo Android. Muy bien. Sí, estamos ahora trabajando. Los celulares de última generación. Sí, para celulares de última generación estamos trabajando también en iPhone, para celulares con iPhone. Y bueno, y tenemos soportado casi el 85% de los teléfonos celulares que hoy existen en el mercado. Se van para arriba. Sí, es un trabajito que alguien, es una idea que la produjimos acá en Salta y que hoy tiene una gran expectativa a nivel global. Y hablando de la expectativa a nivel global, me comentaron que tienen planes en Brasil y en Bolivia. Sí, tenemos hace poco estuvimos en FutureCon. FutureCon es el evento de tecnología más grande, de tecnología de las comunicaciones más grande que se hace en Brasil, que es el evento más importante de toda Sudamérica. Estuvimos en Sao Paulo mostrando un poco de nuestra tecnología y viendo también lo que se viene. Se vienen cosas muy interesantes en el ámbito de la comunicación, telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Estuvimos, bueno, con gente de Brasil, ya tenemos lanzamiento en Chile, lanzamiento en Bolivia, estamos haciendo una especie de parcería con una telefónica de allá de Bolivia, y estamos actualmente por lanzar en enero, estamos por lanzar Okeiko México, y también hay proyecciones para Okeiko España, que ya tenemos un partner ahí en España. Y todo esto, una idea que nació acá en Salta y que fue desarrollada por ¿cuántos son ustedes? ¿Tres? ¿Cuatro? Somos tres salteños y un muchacho de Buenos Aires. O sea, cuatro jóvenes emprendedores que tuvieron una idea loca y la llevaron adelante. Sí, la llevamos adelante, sí, ya va a cumplir un año el proyecto. Hemos crecido muchísimo, pasamos de ser los chicos de la facultad a tener una startup como fue Google en sus principios, como fue Facebook en sus principios también, a tener una empresa .com. A la miércoles. Sí, es un largo camino que hemos recorrido, sí, todo el equipo. Antes éramos cuatro personas, hoy somos un grupo de 12 personas, entre colaboradores, desarrolladores, traductores, equipo de prensa, equipo de marketing, equipo de venta. Sí. ¿Y no necesita alguien que le lleve las valijas, las notebooks por ahí cuando viajan? Lo lamento, Luciano, pero ya conseguimos a alguien. Bueno, si se produce alguna vacante. El famoso plomo que tienen las bandas. De una a tres vacantes. Sí, ¿cómo se llama? Si me quieren mandar a México, yo le hago el aguante desde la playa, ya no tengo ningún problema. Claro, hacemos el soporte desde allá, hacemos radio desde todos los lugares. ¿Quién va a hablar con la gente en la playa nudista? Nadie, tenemos que ir nosotros. Con un tequila bajo el brazo. Claro, lógico, lógico. Entonces nosotros hacemos todo el apoyo logístico dentro de la playa nudista, claro. A full. Claro. Porque uno puede estar desnudo, pero el celular a mano siempre. Ah, lógico. Sí, por ejemplo, te cuento un caso. Si nosotros estábamos en Brasil y nos queríamos comunicar con nuestras familias, si estábamos en un instante. Bueno, y justo me entró un mensaje a mí de casa, como siempre, diciendo: ¿sabés que cómo se llama que ya llegó la boleta de la tarjeta? Bueno, entonces, tenés que pagar la boleta. Por favor, respondeme, decime dónde están. Bueno, tengo que ir y como hacer un mensaje desde allá, desde Brasil hasta Salta, son por mensaje internacional, te cuesta $1. Nosotros con Okeiko lo que hicimos fue bajar esa tarifa y ponerlo a 10 centavos de dólar, un mensaje de texto. ¿De $1 a 10 centavos? Sí, eso es lo que te permite. Okeiko te permite hacer un costo reducido, que, por ejemplo, yo te mando un mensaje ahora, Luciano, le mando un mensaje a ustedes, chicos. Sí. Y escriba 2 caracteres o escriba 3, a mí me cuesta 50 centavos el mensaje. Sí. Si yo escribo, por así decirlo, 500 caracteres en Okeiko, el mensaje cuesta 10. Si yo escribo solamente 5 caracteres, el mensaje cuesta 3 centavos. O sea que el largo del mensaje también influye en el costo final. Influye en el costo final. Pero eso, discúlpame, ¿eso te lo consume de tu crédito del celular? De tu crédito del celular. Claro, siempre consume eso. Pero aparte yo veo que, por lo que vos estás explicando, aparte de consumirme el costo del mensaje de Okeiko, que está bueno porque es muy barato... aparte te está consumiendo el costo por el consumo de internet. No, porque ya cuando vos haces los 3 centavos ya viene incluido el costo de internet, el costo del paquete de datos. Por ejemplo, vos comprás un paquete de datos, por ejemplo, a una empresa. ¿Puedo dar el nombre de la empresa? Sí, cualquiera. No, personal, por ejemplo, le compras un paquete de datos personal, pones 5 pesos y podés mandar alrededor de 4.000 mensajes con OK. Mandar 4.000 mensajes largos, le decimos nosotros. Un poquito más barato. Me gusta. Pero está bien. Ahora yo te hago esta pregunta. Sí. Si yo compro el paquete de datos, por ejemplo, a esta empresa, sí. ¿Yo ahí estoy pagando el paquete de datos más OKEiko? El paquete de datos más Okeiko, es decir, vos ya estás pagando el paquete de datos y Okeiko consume datos. Sí. Okeiko, por ejemplo, si vos pagas los 5 pesos, lo usás para Okeiko, lo puedes usar para Twitter, lo puedes usar para el Facebook, para cualquier servicio de la internet. En este caso, lo utilizás para Okeiko. Está bien. Si querés. ¿Y si yo quiero revisar los mails y todo de Okeiko, eso también tiene un costo? Por la aplicación. Sí, por la aplicación, es decir, vos entras y te descargas el mensajito, es decir, por eso el costo es mínimo. Claro. Okeiko lo que hace es bajarte el costo de la comunicación. Y Okeiko no tiene ningún costo en cuanto a la instalación de la aplicación y a la membresía, nada de eso. No, Okeiko es totalmente gratis. Fue un servicio que se desarrolló pensando en que el público, por nosotros, me acuerdo cuando surgió el proyecto. Yo estaba escuchando en la radio y la gente se quejaba del aumento de las tarifas de los SMS. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer algo alternativo. Y nació Okeiko. Y lo que Okeiko busca es, primero, bajarte el costo de la comunicación. Segundo, mantenerte conectado con tus amigos. A través de un mensaje, de un Oki, como le decimos nosotros. Okeiko hoy tiene un sistema de alerta. Por ejemplo, si yo me creé una cuenta en Okeiko. Vos, Luciano, te creé otra cuenta en Okeiko. Sí. Y nosotros vinculamos nuestros teléfonos móviles, automáticamente convertimos nuestros teléfonos en unas mini BlackBerries. ¿Cómo es eso? ¿Viste que BlackBerry? Esto me supera a mí, me supera. Osvaldo se perdió. Me supera. Vos sabés que a mí también. Adriana se perdió hace rato. Yo te cuento una. Vos sabés que yo un día estaba hueveando y me metí en Okeiko. Y me inscribí en Okeiko. Sí. No me acuerdo ni la clave, nada. Te digo que esto hace 2 o 3 meses atrás. Bueno, y no hace 2 o 3 meses atrás era horrible, Okeiko. Pero no lo pude usar nunca. Te está diciendo que hace dos o tres meses no, atrás está bien, otra no cosa. Lo usan nunca. Yo no sé si es por mi celular, un B3. Sí. Nunca pude entrar a nada. Bueno, convengamos que es que, ¿cómo se llama? Es que hace tres meses, tres, cuatro meses, nosotros dijimos a la gente, OkCoin era un servicio, era estado en estado, recién había salido, y Clarín vino y nos habló de si fue de a todas las apuradas, OkCoin estaba muy inestable. Fue un momento que OkCoin estuvo muy inestable, que la gente no podía utilizarlo. Hoy si uno entra a la página OkCoin, es totalmente amigable, es totalmente entendible. Hoy por eso se cambió la aplicación en su momento, se reestructuró todo, se reescribió toda la aplicación de nuevo. Fue un trabajo de casi dos meses de desarrollar la aplicación de nuevo. Yo no entiendo, como dijo Luciano recién, yo me perdí recién. Sí. Por ejemplo, nosotros acá tenemos tres celulares. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros entramos a OkCoin y creamos una cuenta cada uno en OkCoin. Sí. ¿Sí? Y los vinculamos los tres. ¿Qué? ¿Nosotros nos comunicamos gratis? O sea, pagando los $5 del paquete. Sí. Esa es la idea. Es el único costo que tenés. Es el único costo que tenés. Pero entonces no me conviene pagar el abono. No, que el abono te sirve para llamar por teléfono, por ejemplo. El abono te sirve para llamar por teléfono. No. ¿Vos tenés abono? No, no tengo abono, tengo tarjeta, pero no importa. OkCoin va con cualquier tipo de celular o solamente tiene que ser la nueva generación? No, con cualquier teléfono celular. Sí, muchas veces también depende si vos tenés configurado el teléfono para recibir datos. Sí, OkCoin funciona en cualquier teléfono, se instala y funciona. ¿Y cómo pero, sé ¿qué pasa? Si mi celular está en condiciones de recibir datos? Bueno, eso es fácil. Si uno puede navegar en internet con el celular, por ejemplo, abrir el navegadorcito que viene en el celular, entonces tu teléfono puede recibir datos. Mi celular siquiera tiene navegador, ese es el problema. El mío tiene uno que dice ahora, no sé, simple, claro, qué sé yo, qué dice. Sí. Yo creo que el mío tiene. No sé, acá me pide una clave, Yahoo, dice. No. Para nosotros es complicado. Sí, al principio era complicado. ¿Qué es el WAP? ¿Qué es el WAP? Porque a mí me sale un coso que dice WAP. ¿No te dice guapo? Bueno, no. ¿Guapo? No. Para nosotros es complicado. ¿Qué es el WAP? Porque a mí me sale guapo. Un coso que dice WAP. ¿No te dice guapo? Bueno, no. ¿Guapo? Puede ser que uno sea guapo. No. ¿No sos guapo? El WAP es la tecnología que utiliza... que utilizan los celulares para navegar en internet. ¡Apa! O sea que tiene. Tiene. Ajá. Tengo que ir a pagar el paquetito de datos. Exactamente. Sí. Ajá. O generalmente, por ejemplo, si uno, por ejemplo, en algunas empresas, automáticamente te debitan el consumo que vos haces de datos. Automáticamente te debitan. No hace falta en alguna de las empresas, por ejemplo, claro, sí. No hace falta que vos actives el paquete. Automáticamente ellos te debitan del crédito, igual que Movistar también te debitan de crédito personal, lo tenés que activar. O sea, yo tengo claro. Yo también. Ajá. Sí. Eso ya está activado. Sí, en claro, teoría sí. Habría que ver el costo que tienen para que vos puedas hacer todo este movimiento, porque después te salen cobrando, viste, fortuna. Sí, eso, por ejemplo, obviamente, sí. Lo que es del César al César, lo que es de OkCoin, ¿sí? Vos al César le tenés que pagar tu consumo, sí. Le tenés que pagar la tarjeta, le tenés que pagar la línea, y bueno, y a OkCoin nada, vos a OkCoin descargar la aplicación, te creas tu cuenta, mandás mensaje entre tus amigos, ¿sí? Entre la gente conocida, OkCoin no le debes nada, es decir, nosotros nunca vamos a aparecer con usted nos debe una factura de, qué sé yo, $200, para un número exagerado. Muy bueno está, ¿eh? La verdad, lo felicito. La verdad que está bueno ver que con una buena idea y con muchas ganas se puede salir adelante, se pueden hacer cosas muy interesantes. Yo voy a probar. Y exportarlas, ahora. Como están haciendo los chicos. Ahora voy a probar, y como ahora tengo el escape, le voy a romper la bola cada 10 minutos. Loco, me pasó tal cosa. ¿Está bien? Yo estoy conectado 18 horas entre 18 y 16 horas al día estoy en OK. Por eso, esta fue siempre tu peor inversión. Da pasarme el Skype a mí, porque yo ahora voy a intentar cargar el OKCO y cada día te paso mi OKCO, mi usuario de OKCO, si me querés mandar un mensaje. Mirá, ahí está. Arroba, no lo voy a decir al aire. No, diga al aire. Y ahí me ubicás en ese. Porque cada mensaje que vos me envías ahí a ese usuario, automáticamente, como hace el servicio de BlackBerry, te manda un mail. Bueno, nosotros te mandamos un mensajito con el mensaje. Si te ubica, ¿dónde estás? ¿Un SMS te mandan? Sí, te mandan un sistema de alerta por SMS. Ah, o sea, yo te mando un mensaje a vos y me está avisando a mí que lo recibiste. No, le avisa a él que le entró el mensaje. Entonces él entra con OKCO y revisa el mensaje. Ah, está bien. Está bien. Sí. ¿Y eso tiene costo? ¿Ah? El mensaje que le... El alerta, o más, si tiene costo. No tiene costo para el usuario. Está bien. Está bueno aclararlo porque te dicen, todos te dicen, no, sí, no tiene costo, no, entonces no, sí te cobran. No. Está bien. No tiene costo. Nosotros hicimos esta tecnología pensando en el usuario, en beneficiar al usuario. Porque conocemos que los problemas que el usuario tiene en cuanto a las telefónicas, en cuanto a que... Esto es para el usuario, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en el usuario. Si nosotros, si el usuario viene y nos dice, me quiero dar de baja, o chicos, tengo este problema, o me puedo dar de baja, sí, hay una opción que dice dar de baja. Te das de baja y listo. O chicos, tengo un problema, nosotros nos pueden ubicar, tenemos nuestro centro de ayuda, puede así decirlo, que es un grupito que está siempre ayudando en la comunidad a tratar de solucionar esos problemas. ¿Cómo puedo mandar o no me conecta el número de teléfono con el servicio de OKCO? Bueno, tenemos una comunidad que está atrás de eso respaldándolo. Está bueno, la verdad que está bueno. ¿Y qué recepción hay con las empresas? Por ejemplo, porque deben tirar la bronca los vagos, decir, esto me están cagando el chivo y el chivo, el curro, porque en realidad se le está como terminando el curro a las empresas, a los monopolios. No quisieron mandar a quebrar las piernas, pero bueno, no fuimos a vivir a Buenos Aires. Claro, está bien. No, está bien. Eso, no empezamos a mudar, viste, en diferentes puntos de Salta donde no nos pueden... Están con identidades secretas los chicos ahora. Viven en Iuya los tipos, viste. Allá Se fueron del continente de Salta. Está bien, no, porque lo que digo, lo que te pregunto, porque es cierto, los tipos les debe tocar el bolsillo a ellos. ¿Cómo se llama mira, como te dije al principio, al César lo que es de César y OKCO lo que es de OKCO. A la empresa telefónica el usuario le debe pagar su línea, le debe comprar un cartón de crédito, le debe pagar su paquete de datos. De ahí a que el usuario decide instalar la aplicación, el usuario decide, opta por instalar la aplicación de OKCO, opta por instalar una aplicación estilo Facebook, un estilo Twitter, que todas utilizan paquetes de datos. Entonces, la última palabra acá la tiene el usuario. Lo que nosotros hicimos fue montar una internet, la plataforma, donde el usuario va ahí, va a chequear sus mensajes y envía mensajes, como una especie de correo electrónico social o micro correo electrónico social. Algo así para que sea más entendible, no como una micro red de servicios sociales, sino que como un micro mail social. Perfecto. Donde el usuario interactúa. Y otra cosa, vos con OKCO ya te olvidás del número de teléfono. Por ejemplo, yo te pasé mi usuario OKCO. Sí. Entonces, pero vos no sabés mi número de teléfono, mi número de celular, pero sabés que ese mensaje que vos envías te llega al móvil. Perfecto. Sí, y el día de mañana que yo quiera cambiar mi número de teléfono, no voy a tener que decir a todos mis amigos, che, cambié el número de teléfono. Automáticamente voy a OKCO y le digo a OKCO, digo, mi nuevo número de teléfono es tanto. Está. Entonces ya enlazo el nuevo número de teléfono. Muy bueno, está muy bueno. Che, es la última, para mí es la última. OKCO, ¿puedo mandarle solamente mensaje por OKCO a la gente que tiene OKCO o puedo mandarle a cualquiera? A cualquiera. ¿Tenga OKCO o no? No tenga OKCO, no. Hay una opción que se llama Free OKI. Sí. Que es un mensaje común y corriente, le quisimos hacer más cheto, le pusimos Free OKI. Está bien. Que es un mensaje que te da OKCO, que te da un SMS gratis. Actualmente está limitado a 12 SMS por día. Porque bueno, sí. Está barro, ¿no? Yo no mando eso. No, yo no mando 12 mensajes por día. A veces mando 12 en un mes. Claro. ¿Está bien? Sí, yo también. Pero digo, ¿y eso tiene un costo aparte o es libre? Es gratis, es libre. Está habilitado para cualquier empresa. Editado así. Qué bueno. Mucha gente, pero igual te descuentan del pack de datos, digamos, el mismo costo que el otro. No. Esos son gratis. Si vos lo usás desde la página, ¿no? Ah, desde la página. Ah, yo puedo mandar desde la página también. Sí, desde la página. Si puedes entrar a la página de Okeiko. Hay yo una tengo opción una ahí. Última que pregunta. Dicen. La página es okeiko.com. Ya la tengo abierta. Sí. Tendría que ver si. Ok, si... le aclaro a los oyentes que Okeiko es las dos veces con K y con Y. Okeiko. Sí, Okeiko. ¿Podemos hacer un curso de todo esto? ¿Dictan algún curso básico, manual de instrucciones? No, porque no. Como estamos evolucionando constantemente, es como yo dije, si ahora entras, Luciano, si vos entras ahora en tu cuenta Okeiko, sí. Sabés que cambió totalmente. Si Okeiko no es el mismo Okeiko que conociste hace 7 meses, 8 meses, que cuando largamos el proyecto no es el mismo Okeiko. Ya con esta es la tercera versión que estamos largando de la página. Ok, no, yo nunca había entrado a Okeiko, así que ahora en el transcurso del día lo voy a hacer. Yo me voy a tener que registrar de vuelta, me parece, porque no me acuerdo ni el nombre, ni la clave, ni nada. Así bueno, que... puedes recuperar tu clave, por ahí si dice recuperar mi contraseña, haces clic, te envía la contraseña al correo electrónico. Puedes habilitar de nuevo la contraseña. Tiene una respuesta para pensaron todo. Pensaron en todo. ¿Ah? Sí, pero estamos en todo. Menos cómo generar dinero. Me parece bien, loco. Pero digo, yo no tiene nada que ver la página como la había visto yo la otra vez cuando entré. No, sí, está totalmente nada cambiada. Nada que ver. Sí. Bien. La verdad, yo lo felicito, realmente lo felicito. Y a ver si tengo un usuario. ¿Cómo te voy a romper las bolas con el pasote cuando no lo puedas instalar? Dame un segundo. La verdad que está muy muy bueno esto, ¿no? El sistema está bárbaro, que hayan tenido esta idea, que se extiendan y se expandan, está excelente. Sí, actualmente, como digo, estamos, por ejemplo, si uno quiere descargar la aplicación directamente en el móvil, hay una opción que se paga, obviamente, que no te la factura Okeiko, sino te la factura la empresa telefónica, que es donde dice descarga el Okeiko ahora, dice necesitas empezar ahora. Sí. Que te dicen descargar la aplicación en tu móvil. Argentina, Chile, Brasil, México. Vos pones Argentina, decís qué operadora es, te pones tu número de teléfono y automáticamente ya te envía el link de descarga al celular. Cuando vos abrís ese mensajito, te descarga la aplicación de internet. Eso no te lo factura Okeiko, vuelvo a repetir, te lo factura la empresa telefónica. Si sí, hay miles de formas como obtener Okeiko. Sí, miles de formas. Se entendió absolutamente todo. O sea, discúlpame la última. Ya, sí, digo, otra última más. Otra última. La última. Sí, hagan todas las preguntas que quieran. Creo que la recuperé la cosa porque me dice en la página Okeiko, me dice, ya ha enviado un mensaje a su con la clave y con su usuario. A mi email. O sea, ahora cuando me llegue. ¿Qué? ¿Y cuando me llegue qué hago? ¿Yo tengo que descargar la aplicación en el celu? No, ahí tenés lo primero que tenés que hacer es volver a reactivar tu cuenta. Entrar a tu correo electrónico, sí. Te va a decir, hola, dice, estimado usuario, haga clic por favor acá en este link. Haces clic en el link ese que te mandamos, sí. Y te manda a una página web donde vos cambias tu contraseña. Y ahí vas a poder ver lo que es el nuevo Okeiko en la web. Genial. Sí, y otra cosa, sí, yo justo estaba escuchando que decían de las tarjetas y todas esas cosas. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted sabe cuánto cuesta producir a una empresa de celular un SMS? A ver, vos que sos la entendida en tarjeta, la derrotista no, no, no, de la tarjeta no, no, no. La de pregunta crédito. Es cuánto le cuesta a una empresa producir un SMS. Nada. Ese dato no tengo la menor idea. ¿Y qué es producir un SMS? O sea, cuando vos mandás un mensaje, ¿cuánto texto, le cuesta qué costo tiene para ellos? Para ellos, para la empresa. Y nada le debe costar. No sé cuánto. Un centavo de dólar. Un centavo de dólar. Son tres cuatro, centavos nuestros. Ya que ganan... Y te lo cobran... 4 centavos y te lo cobran... 30 40 centavos, 40, 50, 80, manga de ladrones, aguante los Keiko. Vamos con Keiko. Vamos con Keiko. ¿Qué venís con cosas raras? Manga de ladrones. Mirá vos, qué garca que son. Mirá lo que nos venimos a enterar. Por ejemplo, si uno se entera esas cosas, pero yo también me enteré de esto hace, hará cuestión de 6 meses, ¿sí? Cuando estuve en una de mis reuniones, me dijeron, se paró una persona y me dice, ¿ustedes saben cuánto cuesta producir realmente un SMS para una empresa de las grandes? Un centavo de dólar. Obviamente que después se le tenés que sumar mantenimiento y un montón de otras cosas. Sí, entendido. No llega a 40 centavos. Che, acá me dice que tengo que anotar la nueva clave, loco. ¡Anotala! Sí, la tengo que anotar, pero las claves no se anotan. Sí, no, después tenía el papelito, no. Después te mando el papelito, decir, o total, la última me mandaba un mensaje a mí, un mail, y sabemos cómo te arreglo la clave. Bueno, ya estamos trapizando. Ya estaba la trapizando, me está gustando. Ya tenemos el contacto. Así acortamos los espacios. Amigacho. Casi que tenés el celular de Dios, te digo. ¿Cómo? Sí. La verdad que sí. No me venga con cosas raras ahora, porque yo soy amigo de Don Okeiko. Cuidado, No, pero en serio, ¿y se puede, por ejemplo, la última te hago? Pero antes hagamos una prueba, a ver si está funcionando bien o Keiko. ¿Y cómo si deme un número de celular de cualquiera del equipo, pásemelo por Skype. Anotalo por Skype, un número de teléfono. Ah, bueno, ya te lo estoy pasando, esperá. ¿Dónde estamos? Acá. Así como Susana. Te ganas 100.000 pesos. Ojalá. 100.000 pesos. Sí, entonces nosotros podemos tener la producción. La producción puede llegar a decir, la producción de Hacemos la Nuestra se comunica por Okeiko. Sí, ¿cómo no? Perfecto. Ahí está. Y tenemos canje publicitario listo con Okeiko. Claro, ¿por qué no se puede? Si todo se puede. Si les interesa, si estamos por algún programa de afiliados, así que. Estamos en un par de... Bueno, eso vamos a charlarlo podemos charlarlo privada, tranquilo, sí, con un par de cervezas de por medio. Me está gustando la conversación. Y una picada. Y un helado Decio, obviamente. Un heladito, ¿eh? Claro. Hacemos el tour de los auspiciantes. Entonces vamos por la picada, vamos por la pizza, vamos por el helado. Conectamos todos los auspiciantes, todos lo conectamos todo con Okeiko. Todo con Okeiko. Listo, a la mierda. ¿Te llegó? A ver. Sí, sí me llegó el número de ustedes. Vamos a ver acá. Es el mío. Llamalo a cualquier hora que esté disponible. No. Menos a la mañana. 24 horas. Menos a la mañana. Ah, sí, yo también sé lo que te llamen temprano. Que te llamen a las 12 de la mañana. A mí me de llaman después de la 1. A esa hora ya estoy despierto. A ver, veamos. Esperemos un ratito. Si está funcionando. Porque algunas veces... Como nosotros fuimos evolucionando, le cuento un poquito de toda esta evolución... Si llegamos a tener por día muchísimos usuarios usando el servicio, mandándose mensajitos gratis, y realmente con ese consejo se saturaba, entonces me atropellé en el servicio. Y bueno, tuvimos que cambiar muchas cosas, mejorar la aplicación, mejorar la web. Si lo que queremos hacer es hacerla crecer, ok, con la página web. A ver, ¿te llegó el mensaje ya o no? No. ¿Qué pasa? Ley de Murphy. Cuando vos necesitas que funcione, no funciona. No, pero estos no son... Ahí está un señal. Ya llegó. ¿Qué dice el mensaje? Hola, soy Gerardo. Este es un free Oki. Muy bien. Forma parte de okeiko.com. Espectacular. ¿Te sentís realizado? Me llegó que. Ya tenés el número de Dios. Ya tengo el número de Dios. Olvidate. Impresionante. Olvidate. Bueno, ese número es un número que no existe. Por lo tanto, vos no me podés responder a ese número. Te está avisando que te mandó un amigo un mensaje. Sí. Ahora, Okeiko tiene un pequeño curro, por así decir. Digamos que un pequeño curro así, entre comillas. Pero escúchame, si las empresas grandes tienen pequeño curro, ¿por qué no lo pueden tener ustedes? Totalmente. Sí, bueno, digamos que es la forma en que nosotros generamos nuestro pequeño modelo de negocio, que es, por ejemplo, si una persona quiere mandar un SMS completo de la página, pero que vaya con su número de remitente, puede hacerlo y acceder a Okeiko Premium. Actualmente Okeiko Premium te da un SMS completo con tu número de remitente por día. En palabras cristianas. Sí. Cuando te llegue el mensaje, viste que te llegó de un número extraño, de un número 01 con característica rara. Bueno, entonces, lo que OKCo hace ahora es, con su tecnología, en vez que salga ese número, que salga el número remitente de la persona. Por ejemplo, saldría mi número, el número de Luciano. Ah, perfecto. Como un mensaje común y corriente. Un mensaje común y corriente. Sí. Son tecnologías que vamos agregando nosotros en el camino, así que vamos haciendo para el proyecto. Sigue creciendo, OKCo. Sí, sigue creciendo. Ahora, bueno, dentro de poco vamos a hacer unos anuncios bastante importantes también en la plataforma. Se van a hacer un par de anuncios referente a las tecnologías que hemos desarrollado en estos últimos 2 meses. Y bueno, te esperamos por la radio entonces para que hagas esos anuncios, si te gusta. Sí, no estaría nada mal, ¿eh? Que puedas visitarnos y contarnos un poco al aire también las novedades. Sí, seguramente, vamos a estar por la radio. Yo tenía la idea de ir a la radio, pero como te expliqué, están refaccionando el Palacio Cabero, así que me tengo que quedar en la casa. Está bien, hay que custodiar. hay que custodiar. Colmo, la perra se me escapó hoy día, así que te voy a imaginar cómo estoy. Como loco. Ándale sí. un mensaje por OKCo. Ahí está, claro. ¿No tiene OKCo la perra? ¿Ah? ¿No tiene OKCo la perra? Mandar un mensaje. Volví a casa. No. Le iba a hacer un correo electrónico. Sí. Le iba a hacer un correo electrónico para su collar. Un correo electrónico, por la vez si me llega a perder, se va por ahí. Con un cosito que diga dónde ubicarle, escriba su correo electrónico y listo. Claro, ustedes tienen todas las facilidades. Se las saben todas. Tiene tal. Escriba a mi número de correo @. Está bien. Sí. También ya es chiquita, también tengo que ir a buscar, si no mi mujer me mata. Bueno, Gerardo, te mandamos un abrazo de acá y te esperamos cuando quieras poder venir a la radio y hacer los anuncios y todo. Ha sido un gusto, muy bueno la música. Hay un tema que me gustaría pedir, no sé si puedo pedir. Dale, un tema. Sí, por supuesto. El tema ese de Black Sabbath, ¿puede ser el de Iron Man? Bueno, ya lo buscamos y lo ponemos. Listo. Meta. Dale. Meta. Un abrazo. Besotes. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.